tomado todo el vino. Oh, oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, oh, oh, oh. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Todo el vino, ah, ah, ah, ah.